¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Daniel, ¿cómo vio el anuncio de este paro y, bueno, qué sucedió en la audiencia de ayer, lo que usted ha podido, la información que usted ha podido recibir? Sí, bueno, la verdad que con mucha preocupación, 3 días sin transporte es una locura en todo el interior. Pero bueno, esperemos y tengamos confianza que de acá al 25 se pueda solucionar. La cuestión es siempre la misma, es decir, lo que el reclamo que hacen los choferes es absolutamente legítimo. El problema es que no están los recursos. Lo que pasa es que, bueno, Alexis Guerrero anuncia para el presupuesto del año que viene 66 mil millones para todo el interior del país. FATAP dice, no, lo que se necesita son 117 mil millones, no 66 mil. Entonces, bueno, ahí está la puja, el dinero, la actualización de los subsidios no aparece, sí apareció en el AMBA, como siempre, y se solucionó, y ya tienen su nueva escala salarial, pero en el interior del país esto no está funcionando, no se está pudiendo consensuar, y bueno, ahí están las diferencias. Daniel, para alguien que está desde afuera y escucha, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el AMBA recibe más que el interior? ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, porque los que saben, porque ahí está la gente que vota, qué sé yo, porque nos discriminan permanentemente, esto pasa lo mismo. Bueno, lo que yo, a ver, cuando ahora va a venir el SUBE, en el AMBA no paga comisión, en el interior va a pagar el 4% de la recaudación bruta. Bueno, estas discriminaciones son permanentes, la simetría en los subsidios y demás, y no hay otra explicación, por más que le den vuelta y quieran maquillarlo como sea, esta es la explicación que todo el mundo conoce. Cuando se firma este acuerdo paritario, ¿no? Igual trabajo, igual remuneración, ¿no? Digamos, equiparar los sueldos con los sueldos del interior, con los sueldos del AMBA. Desde la Cámara Empresaria, desde el sector empresario, ¿se manifestó que esto iba a pasar o que no iban a poder afrontar estos sueldos? Primero, lo que quiero aclarar es que los sueldos están equiparados. Si un chofer en Tandil gana lo mismo que un chofer en el AMBA. Sí, por eso lo digo, que pasa es que el AMBA cerró la paritaria y el interior todavía no lo pudo cerrar. Es decir, el incremento que se acordó en el AMBA es el mismo que pide el interior. En el interior estuvo presente el Estado Nacional y en el interior no quiere colaborar de la misma manera. Bueno, esta es la gran diferencia y esto es lo que está pasando y esta es la puja distributiva siempre en relación a los subsidios, donde la mayor cantidad, el 70% queda en el AMBA y el 30% para todo el resto del país, y ahí está la gran discusión. Por ende, bueno, confirmado, al menos a hoy podemos decir que la semana que viene 72 horas de paro. Yo, Daniel, te preguntaba por interna, está bueno ahora charlarlo también, a ver si estaban planteando algún plan B, como para que no sea tan doloroso para el bolsillo del usuario 3 días sin micro. Me decías, casi imposible tratar de encontrar alguna solución si no se arregla este tema. No hay manera, no es posible sacar ninguna unidad a trabajar. Tampoco hay actualmente socios que manejen, prácticamente no quedaba nadie. Te digo más, incluso normalmente sacábamos Vélez Gardey y este último paro de 48 horas nos dijeron Vélez Gardey tampoco puede salir a trabajar, es decir, que están muy endurecidas las posiciones de un lado y de otro, y bueno, ¿qué va a hacer? Esto es muy lamentable y esperemos que de acá al 25 se alcance alguna solución. ¿Cómo están los subsidios, Daniel, acá? ¿Están recibiéndolos? ¿A cuenta gota? Sí. ¿Están al día? ¿Cómo están? Este mes ya recibimos lo que teníamos que recibir, eso es cierto. El problema es que no hay la actualización que está pidiendo el interior, que sí hubo en el AMBA. El fondo compensador, sobre todo, que es el que viene de Nación, tiene los mismos valores del año pasado, con lo cual ahí está la gran diferencia. ¿Hay alguna reunión pautada o todo va a ser, hay alguna convocatoria de parte del Ministerio previo al 25 o todo el diálogo al que se pueda llegar es informal? No hay reuniones permanentes. Yo no creo que la próxima, no sé si es el viernes, la verdad que no he leído el acta de ayer, pero sí, por supuesto que hay reuniones en el medio intentando destrabar la situación y evitar que la gente siga sufriendo las consecuencias de la falta de transporte. La semana pasada, había dos localidades, si no me equivoco, dentro de la provincia de Buenos Aires, había sido Bahía Blanca, que habían llegado a un acuerdo y no se llevó a cabo el paro de 48 horas. ¿Existe esa posibilidad en Tandil o es inviable? No, en Tandil no. Yo estuve con la gente de Bahía casualmente en la Asamblea de Seguro Rivadavia, a la que pertenecemos ambas cámaras. Es una decisión de UTA de Bahía Blanca, que dijo nosotros acá no vamos a parar, pero también siempre se ha sido orgánico y se sigue la línea que marca UTA a nivel nacional. Pero en Bahía, la otra ciudad que vos no mencionás, no sé cuál es, pero sí es cierto que en Bahía no hubo paro. Uh-huh. Y probablemente ahora, si se concretara, yo creo que tampoco, porque ya en otras ocasiones ha pasado esto en Bahía. Pero no existe esa posibilidad también, lamentablemente. Uh-huh. Bien, la semana pasada, cambiando de tema, ¿no? Tiene que ver con el transporte, obviamente. La semana pasada se aprobó por unanimidad el nuevo pliego para el transporte público. ¿Tuvieron oportunidad, la posibilidad de verlo? No, yo todavía no lo he visto, pero supongo que debe ser muy parecido a lo que estaba circulando previo a la votación. Entiendo que debe ser muy parecido. Y bueno, entiendo que tiene instituciones muy muy novedosas y muy muy buenas, como es el pasajero frecuente, el Combinado uh-huh. universal, el abono. Creo que es un salto de calidad en varios sentidos, garantiza la accesibilidad, en fin, hay un canal de comunicación directa entre los usuarios y el poder concedente. Hay muchas cuestiones que han sido saldadas y además se ha dado respuesta a la mayoría de los pedidos históricos, como Villa Leonor, como Don Bosco, como Cerro Leones, como Graduados, etc. Creo que es un salto de calidad. Daniel, ¿y crees que con este salto de calidad puede atraer a otras empresas que tengan también intención de licitar, no solamente las que vemos habitualmente? Sí, seguramente. Además, el pliego es gratuito, no tiene costo. Claro. Es decir, vos lo pedís y te lo envían por mail. O sea que va a haber muchos oferentes, entendemos nosotros. Daniel, ¿cómo está el tema de un nuevo pedido de aumento de boleto? ¿O no hay nada todavía? Todavía no hay nada, pero bueno, Bilbao está trabajando en la actualización de costos, que realmente, la verdad, es increíble lo que nos han aumentado. Tema cubiertas, tema combustibles. Nos dicen que de acá a fin de año va a haber dos aumentos más de combustible para nosotros, así que bueno. Estamos complicados en ese sentido. ¿Siguen teniendo el mismo inconveniente que hablábamos semanas atrás, meses atrás, que cuando ustedes compraban a granel el combustible en el interior era más caro? Y siempre pagamos más caro nosotros a granel directo de IPF que lo que está en el surtidor, por ejemplo, en una interferencia de Tandil. Es increíble. Bueno, en un momento también incluso llegaron a comprar sin precio. Sí, con factura abierta, es decir, con nos vendían abierta. Y la factura estaba abierta y bueno, después cuando les parecía nos ponían el precio. Uh-huh. Estas cosas también nos han pasado, ¿cierto? Uh-huh. ¿Hay alguna empresa más complicada que otra acá en Tandil, Daniel, teniendo en cuenta, bueno, que ustedes pidieron un aumento de boleto, no se lo dio, hubo una suba, pero no el número que ustedes esperaban, que aumentan los servicios, los insumos? ¿Hay alguna empresa complicada en Tandil o están todas parecidas? No, estamos todas parecidas, nos manejamos en conjunto, somos todos partícipes de la Cámara de Transporte, trabajamos siempre en sintonía y la verdad que el sistema de transporte está en crisis en todo el interior del país, esto hay que decirlo, y es muy difícil hacer transporte hoy por hoy porque, ya te digo, no se actualizan los subsidios. Bueno, nosotros tenemos una tarifa que es 31% más barata que Bahía Blanca, 30% más barata que Mar del Plata, 17% más barata que Necochea, que ahora, porque en el coche tiene esta tarifa desde el 1 de enero, esto no es real. Los concejales lo saben y saben que si no actualizamos un poco la tarifa, no hay otra manera que resentir el servicio, espaciar la frecuencia, y esto no es lo que quiere la gente ni lo que quiere las empresas, ¿no? Sí, lo que necesita la gente, ¿no? Claro, por supuesto. Daniel, le agradecemos muchísimo esta comunicación, bueno, y esperemos que se arribe a un acuerdo, sí, entre las cámaras y, bueno, el gobierno, ¿no? Lo del tema de subsidios, que es de donde depende, ¿no? La solución de este conflicto y los trabajadores. Le agradecemos esta comunicación. Bueno, ojalá que sea así como usted dice. Muchas gracias.